otro sentadito se quedó. Y ahora vamos a jugar a un bonito juego. Los pastilleros a mi izquierda, los cocainómanos a mi derecha y los politoxicómanos todos al centro. Este es el nuevo plan que tiene el gobierno para concienciar a los jóvenes de hoy en día en este tema tan escabroso como es el de las drogas. Drogas que consiguen que aumenten sus zancas. Bien es sabido por todos. Escuela, aprendida en tus escuelas. Ja, ja, hijo de putas.